Aquel hombre que ve usted allí, la conducía, nos estaba contando cómo pasó. Tom, ven, cuéntale al caballero aquí lo que ocurrió. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Dígame, ¿cómo fue? ¿Qué sucedió? Al dar la vuelta a la curva del túnel, señor, lo vi al fondo, como si lo viera por un catalejo. No había tiempo para reducir la velocidad y sabía que él era muy cuidadoso. Como no pareció que hiciera caso del silbato, lo dejé de tocar cuando nos echábamos encima de él. Entonces, me asomé y lo llamé tan alto como pude. ¿Qué dijo usted? Oiga usted, allá abajo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Por Dios santo! ¡Apártese de la vía! ¡Ay, no es posible! Se lo juro, señor. Es que fue horroroso. No dejé de gritarle ni un segundo. Y me puse el brazo delante de los ojos para no verlo. Y le hice señales hasta el último minuto. Pero no sirvió de nada. Sin intención de prolongar mi relato para profundizar en alguna de las curiosas circunstancias que lo rodean, quiero sin embargo señalar la coincidencia de que la advertencia del conductor no solo incluía las palabras que el desafortunado guardavía me había dicho que lo atormentaban, sino también las mismas y exactas palabras con las que yo mismo, no él, había acompañado y tan solo en mi mente los gestos que él había representado.